metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Metalpr.com presenta Edición Especial. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, este que les habla el lechón atómico en este programa autogenerado. Estos son los programas en los que en el momento en que salen yo no puedo estar en el estudio y son pregrabados. Además, son programas en el cual se utiliza un algoritmo para poner música y yo no soy quien le escoge, es el algoritmo el que le escoge. Así que veremos a ver qué nos pone. Vamos a comenzar este bloquetazo de este especial autogenerado porque yo no lo dejo atrás en esta nueva lechonera del rock. Así que vámonos con este bloque, llévatelo. Solo en la muerte se puede confiar, sin llegar hasta el final de la tarde.

clásico, clásico, clásico. Ese tremendo bloquetazo a los muchachos de Airborne del disco Running Wild, Sheep Wine and Sheeper Women

Wow, tremendo bloquetazo que hemos escuchado ahí, empezando con Correa de Puerto Rico para el mundo de Myth and Legend. De ese disco escuchamos el tema número 2, Gates of Afterlife, que está bestial. Luego escuchamos el clásico de Iron Maiden en vivo, The Number of the Beast. Esto es del disco BBC Archive en vivo, ¿sí? Estos son de los archivos de la BBC. Luego nos fuimos a Brasil porque escuchamos Nervosa del disco Agony, Surrounded by Serpents. El Nervosa que sí, que tenía en ese tiempo a Fernanda Lira ahí, fue yo creo que la última producción con ella. Luego fuimos a Tony Iommi del disco Fuse, de Tony Iommi con Glenn Hughes. Escuchamos el tema What You're Living For. Y finalmente nos fuimos para Argentina y escuchamos del disco sexto de Patán el tema De Pie. Excelente bloque largo, fue un bloque largo. Bueno, como habíamos tenido un bloque cortito de dos canciones, ahí sumamos un bloque largo. Así que vámonos para otro, llévatelo, lechón. No. Lechonera del Rock, luego de este tremendo bloque, de este autogenerado programa que se hace cuando yo no puedo estar en el estudio y no dejarlos atrás a ustedes. Escuchamos del disco que para mí fue el disco del 2023, me van a caer encima una gente, yo sé que otros dicen que no lo es, pero para mí lo es. Este es el disco de Malón, Oscuro Plan del Poder, y escuchamos de ese discazo de Malón el tema Pacto Pesado, un discazo, discazo de verdad. Luego escuchamos Agent Steel, el disco de Master of Metals del 2015, el disco se llama From World Beyond, el tema número 5, Eclipse. Luego fuimos a un tema raro, nos fuimos a escuchar a la banda Atenas, del disco Distorsionando la Realidad, tema Ojos de Verdugos. Y finalmente, una banda moderna, para que digan que Lechón Atómico no pone cosas modernas aquí, escuchamos Chaos Crew, banda de Alemania, Blackout. Ahora vámonos con otro bloque, llévatelo. Está viendo, sinners in battles arrive, as the forces of steel will unite. The way of the warrior, the call of his life, shall lead us all into the light. The Metal Crusade will come. Bueno, y escuchamos un tremendo bloque. Yo creo que ya mismo nos queda tiempo para un bloquecito más. Vamos a ver, ¿nos quedará un tiempo para un bloquecito más? Sí, tiene que quedarnos tiempo. Bueno, escuchamos en el bloque pasado a KZ4, Espíritu Kamikaze. Esto es el tema del disco Cadenas. Escuchamos el tema Loco, tema número 4. Luego fuimos un clásico que pudiera ser el tema de Renegade, de los muchachos de Hammerfall, del disco Renegade. Escuchamos The Way of the Warrior. Y de Luzbel, del disco Regreso al Origen, Sombras del Asfalto. Una regrabación de ese tremendo tema de Luzbel. Yo creo que hay tiempo, sí, hay tiempo por otro bloque. Puede ser cortito, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver y nos vamos en otro bloque y cerramos el programa. ¡Ey! Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por escuchar La Nueva Lechonera de Rock. Nos estamos yendo ya mismo, pero nos queda más música, así que quédate por ahí. Y la semana que viene vamos a un programa normal. Así que llévatelo, llévatelo. ¿Cómo está de caliente esta noche, madre? ¡Vaya una puta mierda! ¿Cómo está de caliente esta noche, madre? Y lo mismo estáis orgullosos. ¿Cómo está de caliente esta noche, madre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Dejad que os posea el poder del deseo. Esta noche vamos a follar casi todos. We'll be right back. ¿Esto se está muriendo o qué? Vamos a hacer una canción que compusimos en su día a corazón abierto, con ganas de decir al mundo que a veces estamos orgullosos también de amar. Que no hay nada más bonito en este mundo que amar. No rindáis al amor. Yo en su día cerré el corazón y hoy doy gracias de que no tiré la llave. Clásico, clásico, clásico. Llegando al final de nuestro programa, pero antes les tengo que contar qué fue lo que escuchamos. Escuchamos del disco de Lujuria, Únete al Escuadrón en vivo. El disco el tema El Poder del Deseo, excelente tema. Y luego escuchamos un clásico de Saxon, escuchamos Midas Touch, tremendo tema de Saxon, para terminar este tremendo programa que se llama La Nueva Lechonera del Rock. La semana que viene esperamos venir en vivo y estar aquí como de costumbre en nuestro programa, pero esto fue un programa especial ya que no podía estar en el estudio y se hizo de esta manera. No los dejamos atrás, no los dejamos atrás. Nos vamos con este tema de Serafín Mendoza y nos vemos la semana que viene en otra nueva Lechonera. Así que hasta pronto. Sí, señoras y señores, la emisora W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa.